Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Un poco más abajo. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el dice. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno, bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Estamos en una nueva edición de Radio Conservatorio. Yo soy Daniel García. Yo soy Dani Mayorga. Y yo soy Juan Daniel Quiñones. Yo soy Stalin Olotoño. Comencemos escuchando un lindo tema de Gerardo Guevara, Fiesta. Compositor ecuatoriano Gerardo Guevara. Y por ahora empecemos con el programa 2x1. Bueno, yo he traído para presentarles unos temas de una banda chilena. Se llama Tortuga Anónima y ellos hacen mad rock, una mezcla entre mad rock y post rock. Entonces escuchamos el primer tema, que se llama Dankov, de su primer álbum de 2013. We'll be right back. Acabamos de escuchar el tema Dankov de la banda chilena Tortuga Anónima. Esta banda es formada en Santiago en el 2012. Y bueno, yo he traído hoy esta banda para conocer un poco más sobre este tema, sobre este género math rock en esta sección del programa. Este género es caracterizado por las rítmicas complejas, por los cambios de ritmo, de métrica. Entonces esto es algo muy conocido entre el math rock. Y también esta banda tiene mucha sonoridad post-rock. Y sus primeros discos son algo bastante orgánico, entre las dos guitarras, el bajo y la batería. Ahora el siguiente tema es uno del último álbum que sacaron, el año anterior, 2019. Este tema se llama Joseph K., de Tortuga Anónima. Escuchemos. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Joseph K. de la banda Tortuga Anónima. Bueno, para hablar un poco de este género, es un género que utiliza bastantes recursos como los efectos en las guitarras. En su técnica, en las guitarras hacen bastante tapping. El bajo siempre lleva esa distorsión con los pedales de efectos. Y la batería siempre mantiene estas rítmicas complejas. Este género es un poco desconocido aquí en Latinoamérica. No hay muchas bandas que lo hagan. Creo que Tortuga Anónima es una de las más conocidas de acá. Y es un género que suena bastante en Japón, Estados Unidos y en Europa. Sí, muy interesante lo que tú nos cuentas acerca de las métricas fuera de lo común. Como, o sea, ahí a veces no vemos exactamente el 4/4 que está en la mayoría de mucha música. Aquí más usan ritmos en 5, en 7, en 11. Entonces me parece un recurso muy, muy chévere para darle más variedad a la música. A continuación vamos a escuchar al compositor Giorgi Ligeti. Vamos a escuchar el estudio para piano número 13. L'escalier du diable, que significa la escalera del diablo. Escuchemos. Thank you. grandiosa obra que nos han traído. Sí, podemos darnos cuenta del uso de la tonalidad en sus piezas, especialmente en esta que, bueno, se trata de un estudio para piano, pero compuesta al más puro estilo de Giorgi Ligeti. Bueno, para el siguiente tema vamos a ponerlo después de comerciales. No te despegues. Ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, cómo está! ¡Oye, esta tecnología milenial! ¿Qué aquí está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y hemos vuelto de comerciales. Bueno, estamos escuchando al compositor Giorgi Ligeti, nacido en Rumania en 1923. Fue un compositor húngaro que residió en Austria y se naturalizó austriaco. Es uno de los compositores más importantes del siglo XX. No solo es conocido por su música clásica, sino también porque, gracias al director de cine Stanley Kubrick, se usaron sus obras como parte de la banda sonora de varias de sus películas, como 2001, Una Odisea en el Espacio, El Resplandor y Eyes Wide Shut. Bien, entonces ahora vamos a escuchar la obra Seis Bagatelas para Quinteto de Vientos. Escuchemos. Thank you. Thank you.

armónicamente estas canciones, como pueden notar, tienen una especie de loop que se repite el piano. Y no es nada del otro mundo tampoco, ¿no? Tal vez un acorde abierto, un par de séptimas por ahí, unos max 7. Pero no, no pase de ahí, no, no es la armonía del otro mundo. También, curiosamente, este álbum habla sobre su carrera, sobre el mensaje básicamente que dice que llegué hasta la fama, llegué hasta la cima, pero perdí el alma en el proceso. Pero eso no importa porque tengo tres carros, así que seamos felices. Entonces, la música de él es bastante chévere y tipo ochentera, pero a la vez tipo synthwave y a la vez un poquito oscura. Muy interesante recordar un poquito de los 70, 80, como acabas de decir. Interesante recordar algunas personas oyentes. Igualmente se han de transportar en el tiempo y les de traer muchos recuerdos. Bueno, yo les he traído también de una cantautora muy conocida mundialmente. Ella es María Isabel Granda Ilarco, conocida mundialmente como Chabuca Granda. Ella es peruana, así que vamos a escuchar una de sus composiciones, que es Fina Estampa. Así que escuchémosle y seguimos. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. María Isabel Granda Ilarco, como lo dije al principio, conocida como Chabuca Granda. Es una reconocida cantautora y folclorista peruana de Cotabambas, Ampurimac. A muy temprana edad descubrió sus aptitudes musicales, que lo permitieron formar parte del coro de su colegio y estudiar piano. Al desarrollarse en su juventud, Chabuca Granda conformó el dúo Luz y Sombra,

de que traigas más música de este estilo, mi estimado Stanley. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero les haya gustado la música variada que hemos traído de distintas naciones de este planeta. Por mi parte, nos despedimos. Yo soy Daniel García. Yo soy Dani Mayorga. Yo soy Juan Daniel Quiñones. Yo soy Stalin Olotuy. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente edición de su Radio Conservatorio. No se despeguen. Hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.